Como Colegio de Abogados de la provincia de Osorno y este presidente en particular, ve con muy buenos ojos la propuesta de la diputada Daniela Carvacho en cuanto a partir de la base de que le vaya bien en la elección, una vez a que asuma su cargo legislativo, haga las gestiones para poder conseguir una corte de apelaciones para Osorno, un anhelo que ya no puede esperar más. Osorno necesita su propia corte de apelaciones y por la gente más vulnerable, por la gente de menores recursos que no puede pagar un abogado particular, que más encima le cobra alojamiento y comida por ir a alegar a Valdivia una causa de los tribunales de Osorno. Esta situación no se puede alargar por más tiempo.